Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? En Venezuela sigue el debate sobre la situación de Globovisión, la relación entre el gobierno de Venezuela y algunos empresarios de medios de comunicación privados y viceversa calientan el debate. En breve tendremos más ampliación de esta información. Aler satelital. Nuestras voces. Esta es su voz. Su opinión. Su sentimiento. Por el placer de escuchar nuestra América. Y que nos escuchen. Aler satelital. Y genera polarización hablar sobre Globovisión en Venezuela. Quienes están a favor y quienes están en contra. Pero dejemos que sea Yeilú Pereira, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela, quien nos dé más información. Te escuchamos, Yeilú. Sin perjuicio de las multas que corresponde aplicar de conformidad con lo previsto en esta ley, será sancionado con la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión según el caso, el que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones para los cuales está habilitado como medios para coadyuvar en la comisión de delitos. Con la lectura del artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones de Venezuela, la consultora jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Roselyn Dager, argumentó la apertura del cuarto procedimiento administrativo que se levanta contra el canal de noticias Globovisión. Con esta acción se establece la posibilidad de una remoción de la concesión. En caso de determinarse que Globovisión haya coadyuvado y permitió el medio, en este caso el canal de televisión, como medio para realizar actividades delictuales o hechos catalogados como punibles, en ese caso, de determinarse esa situación, entonces procederá la sanción que establece la ley conforme al procedimiento que hemos iniciado de revocatoria de la concesión. Según Alberto Federico Rabel, director general de Globovisión, no hay basamento legal para cerrar al canal y está claro que no es un tema judicial, sino político. Entonces, si quedaba alguna duda de por qué quieren cerrar a Globovisión, esa duda está cada día se aclara más. El presidente ya nos dijo, pórtense bien y yo no me meto con ustedes. Pero es que está claro, esto no es un tema judicial, esto no es un tema de reglamentos, esto no es un tema de leyes, este es un tema político. El gobierno tomó la decisión de quitarse de encima ese fastidio, esa piedrita en el zapato en la que se ha convertido este canal, sobre todo cuando estamos denunciando la corrupción de Diosdado Cabello. Pero para el Contralor General de la República, Claude Osvaldo Rusián, el nuevo procedimiento de investigación abierto a la empresa está apegado a la legislación venezolana. Ante esta situación, el tema del derecho a la información y el cumplimiento de las leyes se han subido al ring en Venezuela. La población se divide entre quienes apoyan al canal privado como medio informativo y colaboran económicamente con la colecta de fondos iniciada en el país para el pago de la deuda fiscal de esta empresa, y entre quienes piensan que este medio delinque no solo a través de su programación, sino también con la solicitud de colaboraciones monetarias para fines particulares. Desde Venezuela, informó Yeilú Pereira. Muchas gracias, Yeilú, por esa información. Los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión ya están preparando cartas y documentos sobre la situación de Globovisión. Pero nos preguntamos, ¿estarán también preparando cartas y documentos para defender la libertad de expresión de Radio La Voz en Utcubamba, Amazonas, Perú? Ojo que la libertad de expresión no es privilegio de algunos, sino de todos y de todas. Debe existir un trato equilibrado. Atención a esos organismos internacionales que defienden la libertad de expresión. Seguimos con la información y nos vamos hasta Norteamérica. 78 lenguas indígenas, gran variedad de maíz y frijol, son parte de la diversidad cultural y biológica de México. Écar Boech, antropólogo e investigador, presentará su libro El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México, donde se recoge la diversidad de las comunidades indígenas. Desde la red de comunicadores Boca de Polen, está con nosotros Mauricio Álvarez, te escuchamos. Una de las cualidades de México es que cuenta con una gran diversidad cultural y biológica. diferentes regiones geográficas, 68 lenguas vivas indígenas y más de 360 variantes lingüísticas, además de especies endémicas o propias de regiones muy específicas. En conclusión, un México diverso y multicultural. El antropólogo e investigador Écar Bogue presenta hoy su libro El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, un trabajo de suma importancia para el registro y la documentación de muchas de las aportaciones culturales y biológicas de los pueblos indígenas de México. Escuchemos a Écar Bogue. Bueno, pero tan endémicas son las plantas como son igual los idiomas. Son prácticamente, y eso se dice en el libro, la filosofía práctica para conceptualizar esos ecosistemas. Y el libro entonces empieza a trazar en el territorio nacional las regiones bioculturales más importantes del país, en donde se concentra una biodiversidad increíble, un endemismo importante, pero también los centros de origen de la agricultura y de las líneas genéticas de esa agricultura original. La importancia de que un país esté consciente de su riqueza biocultural implica la valoración, la defensa y el cuidado del patrimonio cultural tangible e intangible de cada país, elementos que hacen única a una nación. Si bien, por ejemplo, en el maíz, son los indígenas que lo llevaron hasta todos los confines del país y lo diversificaron, que estas regiones bioculturales son una parte constitutiva de nuestro México, y esa parte constitutiva puede ser objeto tanto de políticas de defensa de esa diversidad y también la defensa de la agrobiodiversidad. ¿Qué es la agrobiodiversidad indígena? Pues son los frijoles, son los chiles, son principalmente el maíz, son los tomates, son los aguacates, son los chayotes, es el amaranto. Eso es la agrodiversidad que los indígenas han contribuido. Desde México, reportando para Leer Contacto Sur, Mauricio Álvarez, de la red de comunicadores Boca de Polen. Sala de prensa en contacto. Y ese es el gran aporte cultural de las comunidades indígenas de nuestra patria grande. América Latina tiene rostro indígena, a pesar de que algunos analistas digan que no. Más información con Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Gracias, Carlos. Sigue la cuarta ronda de negociaciones entre Ecuador, Perú y Colombia y Europa. Ecuador se empeña en que el acuerdo no sea solo comercial y por ello propone que se prioricen temas sobre derechos humanos. Más concretamente, pide que el acuerdo contenga puntos sobre los derechos laborales de los y los migrantes con papeles en regla. Será de ver si la Unión Europea pone algunos acápites sobre la situación de los migrantes. Mientras El Salvador, en este sábado, se recuerda la desaparición física del sacerdote Rafael Palacios. El sacerdote fue asesinado hace 30 años por grupos paramilitares. Rafael Palacios fue un sacerdote comprometido con los sectores obreros, especialmente de los barrios de Santa Tecla y Santa Lucía. La red de comunicadores Padre Rafael Palacios, el Comité Romero y otros grupos convocan a la población a conmemorar el 30 aniversario del martirio del padre Palacios. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión vuelta a ceniza. Este fin de semana, Mal País. Yo sigo aquí, podría ser, solo podría ser. Que se encendiera. Como es tan tarde ya, tanto estuve cantando. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y en Argentina, el represor Luciano Benjamín Menéndez será trasladado en cualquier momento a cumplir prisión domiciliaria. Luciano Benjamín Menéndez es acusado de varios crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. Más información con Tito Guzmán desde FM Sur. Te escuchamos, compañero. Adelante. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un buen saludo para toda la audiencia. Es así, tal cual como vos lo decías, porque esta medida fue ratificada por un juez federal número 2 de la provincia de San Juan, en provincia que está ubicada en la zona de Cuyo, al oeste de la República Argentina. Este juez se llama Leopoldo Rago Gallo, ha enviado un exhorto a la Justicia Federal de Córdoba, capital, aquí en el centro de Argentina, para que disponga el traslado de Menéndez a su vivienda particular, porque Menéndez en la época de la última dictadura tenía injerencia en 9 provincias de la República Argentina. Ayer hubo un repudio por parte de gran parte de la sociedad de Córdoba. Esto nos decía la señora Emilia Dambra. Emilia Dambra tiene 2 hijos desaparecidos y decía lo siguiente ante la resolución de la justicia. Estamos indignadísimos y pensar que creímos nosotros que habíamos alcanzado algo cuando escuchamos a un juez de la nación decir que estaba condenado a cadena perpetua y que no merecía ir a su casa, sino que tenía que estar en una cárcel común. Menéndez permanece detenido en una cárcel llamada Bower, en el interior de la provincia de Córdoba, desde el 24 de julio del año pasado, cuando fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal número 1 de esta provincia. Como esta sentencia no está firme, la Cámara de Casación Nacional entendió que Menéndez debe acceder al beneficio de prisión domiciliaria justamente por ser mayor de 70 años. Aunque todavía está en esta cárcel, como vos decías, también es inminente el traslado a su domicilio. Muchas gracias, compañero, entonces, por esa información. Y ahora nos vamos hasta Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, puede continuar con las investigaciones contra el expresidente Alfonso Portillo, quien es acusado de robar al Estado 150 millones de dólares. Más información en la voz de Óscar Gómez desde EFEGER. Les informamos que desde esta semana, por unanimidad y de manera definitiva, 12 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala denegaron la solicitud del expresidente Alfonso Portillo en contra del fiscal general Amílcar Velázquez Zárate y emitieron una resolución que autoriza a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a continuar con las investigaciones en el caso del exmandatario, a quien se le acusa del robo de 150 millones de quetzales, es decir, unos 150 millones de dólares, ocurrido en el Ministerio de Gobernación durante su gestión. Parte de esos fondos terminó en cuentas de sus familiares y allegados. Ante esta decisión, diversos sectores se han pronunciado a favor de que Portillo sea investigado por la CICIG. Tal es el caso del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos Caldeache, que consideran que debe esclarecerse este caso lo antes posible. Escuchemos a Mario Minera de Caldeache. Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con que la CICIG lleve a cabo esta investigación. Creemos que se debe de esclarecer lo más pronto posible, se debe abrir procesos judiciales contra todos aquellos implicados en ese desfalco que hubo contra el erario nacional, y por supuesto el Estado de Guatemala en la investigación criminal debe de informar al pueblo de Guatemala el paradero de esa cantidad de millones que se extrajeron bajo el gobierno de Portillo y que por eso tiene una responsabilidad directa o indirecta. El presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, argumentó que no se otorgó el amparo a Portillo porque el fiscal Amílcar Velázquez no violó el derecho de defensa, debido proceso y preeminencia constitucional, como indicó el exmandatario en la acción legal. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas para Aler Contacto Sur, fue un reporte a cargo de Óscar Gómez. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por haber estado en la sintonía de la primera edición de Aler Contacto Sur. Adelantarles de que el presidente peruano Alan García Pérez ofreció un mensaje a todo el país por la situación ocurrida en la selva peruana. En este mensaje al país afirmó que se trata de una suma de errores y exageraciones. También dijo que detrás de todo lo ocurrido en la selva peruana hay agitadores en la Amazonía y responsabilizó a políticos de otros países por los hechos acontecidos en la selva. También mencionó que los errores que atribuye a su gobierno es no haber dialogado con las comunidades amazónicas antes de emitir un conjunto de decretos presidenciales para desarrollar los proyectos en la selva peruana. Ya estaremos dando más información sobre las reacciones del presidente de la República de Perú, Alan García Pérez. Así concluimos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.